son las 9 en punto de la mañana. Tenemos casi 21 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este martes 2 de junio. Segundo día consecutivo sin fallecidos por coronavirus en esta comunidad valenciana. En Elche llevamos una semana sin registrar ningún fallecido. Las altas a pacientes siguen en aumento, lo que supone que ya se ha curado el 75% de los casos detectados en nuestra comunidad. Los datos de la evolución de la pandemia en esta comunidad son buenos, lo que indica que las normas de seguridad están funcionando, por lo que las autoridades insisten en que hay que ser prudentes y responsables para seguir así y no retroceder en el desconfinamiento. Ayer estrenábamos nueva fase, la 2, y la apertura de los centros comerciales se vivió con colas de clientes. El Aljub no abrirá, eso sí, las zonas comunes de ocio y los cines hasta finales de mes, pero mientras tanto las tiendas han abierto con limitaciones de aforo y con todas las medidas de seguridad para evitar contagios. También las playas se abrieron al baño ayer lunes, pero sin el servicio de salvamento y socorrismo, algo que han demandado ya los grupos de la oposición. Hoy tendremos con nosotros a la portavoz municipal de Compromís en la entrevista postpleno, a la que preguntaremos sobre la reapertura de los espacios naturales del municipio, entre otros muchos asuntos que tienen que ver con la reconstrucción económica y social de este municipio. También en unos minutos hablaremos con el técnico responsable de Medio Ambiente sobre la reapertura del Clot de Galvany, el paraje natural municipal que ya está preparado para celebrar este fin de semana el Día Mundial del Medio Ambiente con varias actividades. También contaremos con el diputado provincial del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, con motivo de las aportaciones económicas que el Gobierno de la Diputación destina a Elche para la ayuda a autónomos y empresas. Como todos los días, les contaremos además la actualidad en nuestra ronda de noticias. Pero antes de comenzar con las entrevistas programadas, afrontamos el día con una de las frases de las frases célebres que nos han dado el cine, la que protagonizó Robin Williams en Vietnam. ¿La recuerdan? Play some music for you right now. Here we go. Here's a little James Brown coming your way. Baby, help me, please. Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got a year. Nice. The sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine. So nice. So nice. I got it here. Can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine. So nice. So nice. Can't do no wrong. That when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine. So nice, so nice that I got a year. I would not. I feel good. I knew that I would. So good. So good. But I got a year. So good. So good. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 9 en punto de la mañana y comenzamos con la primera de las entrevistas programadas. En la fase 2, las playas de Elche se han abierto al baño y hay espacios naturales como el Clot de Galván en Areganles, que también ha reanudado sus visitas. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se pide responsabilidad ciudadana para que se respeten las medidas de seguridad con el fin de evitar contagios. Hoy hablamos con el director conservador de este paraje natural municipal, Juan Carlos Aranda, para saber cómo se ha abierto. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Bien, ¿cómo es la reapertura del Clot de Galván? Porque desde ayer ya se puede visitar. Pues sí, desde ayer ya abrimos de nuevo las puertas del paraje para que todos aquellos que quieran acercarse a conocerlo puedan hacerlo. La verdad es que ya había muchas consultas, había ya mucha gente que nos preguntaba insistentemente cuándo íbamos a poder visitar, cuándo iban a poder visitar el paraje, ¿no? Y por fin se ha hecho, lo hemos abierto. ¿Y cómo está el paraje después de estos meses de confinamiento? ¿Cómo le ha sentado las lluvias primaverales y la escasa presión también humana? Pues le ha sentado de maravilla, evidentemente. Zonas de pisoteo fuera de senderos que no está permitido el tránsito, pues han desaparecido, la naturaleza, la vegetación la ha vuelto a reocupar, ¿no? Y después también se nota cómo la fauna ha invadido los senderos y los caminos que son de paso habitual y que le subían la fauna, y ahora sin embargo pues es fácil verlos para ir a atravesar los caminos y demás, ¿no? ¿Pero qué fauna es la que hay en el Clot de Galván? ¿Hay sorpresas? ¿Hemos visto una primavera con más nidificación o con más especies protegidas que han regresado o por primera vez han escogido el Clot? Pues sí, efectivamente. Este año la verdad es que hemos tenido alguna que otra grata sorpresa en este sentido. Estamos en plena época reproductora de la fauna y en el Clot, evidentemente, que es un humedal, la fauna estrella es la asociada al medio acuático, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos primeras citas de reproducción de aguilucho lagunero, que además es una rapaz que existe muy pocas citas de reproducción en el litoral español. Aunque hace uso de los humedales, se suele reproducir más hacia el interior, ¿no? Y sin embargo, pues en el Clot este año hemos descubierto una pareja, ¿no?, nidificando. Y otra especie de la que no existía noticias de reproducción en el Clot hasta esta primavera es una ave acuática, que es el somormujo lavanco. Es una especie también rara. Se observaba muy escasamente en el paraje y, sin embargo, en los últimos tiempos se iba viendo cada vez con más frecuencia, hasta que esta primavera, y no hace mucho, hace un par de semanas, pudimos localizar nidos e incluso una pollada, ¿no?, de este animal, ¿no? O sea que es difícil asignar estas citas al mero hecho de la falta de presencia humana en el paraje, ¿no? Pero sin duda alguna influencia ha habido, ¿no?, en ese sentido. La presencia de esos aguiluchos laguneros significa que la laguna del Clot de Galván está viva, es rica en especies para ellos, para esas aves rapaces. Sí, claro, por supuesto. La disposición de alimento en abundancia es uno de los reclamos, ¿no?, para que una rapaz como esta llegue a criar o a reproducirse en un espacio determinado como es el Clot, ¿no? Las últimas lluvias y danas han hecho que desde el año pasado los niveles de las charcas sea estupendo, ¿no? Ha alcanzado niveles que no se veían desde el año 2002, y se están manteniendo. Ahora ya empieza a descender un poquito con el calor, pero ahora sí los niveles son muy altos y eso también hace que abunde la fauna y por lo tanto la disposición de alimento, ¿no? También atrae a los mosquitos, pero supongo que las aves que hay allí los mantendrán a raya y se puede combatir biológicamente sin insecticidas los mosquitos. Sí, el Clot en ese sentido es antipecador, ¿no? Evidentemente es un humedal y por lo tanto la presencia de mosquitos es prácticamente constante, pero también es cierto que el Clot es rico en multitud de especies que se alimentan, ¿no?, de mosquitos, tanto de sus larvas como de los adultos. Entonces, dentro del paraje siempre existe en ese sentido un equilibrio perfecto, ¿eh? El problema mosquito es fuera del paraje, evidentemente. Y también a veces, muchas veces, el mosquito, un problema es cómo conservamos nuestros espacios, nuestros jardines, nuestras piscinas, ¿eh? En el clot hay mosquitos, pero también, insisto, hay multitud de animales, de mamíferos, de aves, de insectos que se alimentan de estos mosquitos, ¿no? Nos has hablado, nos has descrito una biodiversidad riquísima, un ecosistema atractivo para visitar. ¿Y qué es lo que ofrece el Clot de Galvany, este paraje natural municipal, para los visitantes? Porque ahora con el COVID-19, supongo que los observatorios, los senderos estarán señalizados. ¿Cómo lo habéis previsto? Sí, sí. Bueno, estamos difundiendo a través de los medios de comunicación y en este sentido agradecemos que acudáis a nosotros para difundir estas normas especiales y a través, lógicamente, de redes sociales y la web del paraje y cartelería específica en el paraje, unas normas específicas, ¿no?, para este periodo de desescalada. Por supuesto, llamamos a la responsabilidad individual de los que visiten el paraje, ¿no?, en cuanto al mantenimiento de la distancia social, que es fundamental para evitar contagios. Pero también hemos adoptado algunas medidas. Por ejemplo, en el interior del paraje no se permite el que confluyan más de 20 personas en ningún punto. Y, de hecho, en puntos especialmente sensibles donde puede confluir estas personas, como son los miradores o los observatorios, hemos limitado el aforo a 3 personas, ¿eh? En un observatorio, de esa forma, solo pueden estar simultáneamente haciendo uso de ese tipo de instalaciones 3 personas. E incluso señalamos y pedimos la responsabilidad a los usuarios que cuando estén haciendo uso de los observatorios estas 3 personas, y observen que hay gente que desea acceder al paraje, o sea, al observatorio, perdón, pues limiten su presencia a 15 minutos, ¿no? De esta forma intentamos facilitar el acceso, pero de una forma responsable y, sobre todo, gastando cuidado de contribuir a esta desescalada, ¿no?, a que funcione lo mejor posible. El acceso al aula también está restringido a las actividades programadas a un aforo máximo de 20 personas, igual que cualquier otra actividad que hacemos nosotros, como por ejemplo la que vamos a hacer este fin de semana con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente. Hemos limitado el aforo a la asistencia a las actividades programadas a 20 personas, ¿no?, con el fin de contribuir a mantener la seguridad necesaria para frenar por completo la expansión de este virus, ¿no? Nos ha cogido a tiempo esta fase 2, que permite una relajación de las medidas estrictas y también de la reunión de personas a 15, concretamente. Y les ha cogido a tiempo para celebrar ese Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué siempre se celebra? ¿Qué importancia tiene ese día? ¿Y qué actividades son las que han programado para el fin de semana? ¿Y quién puede participar en ellas? Sí. Bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente es un día en el que se intenta recordar a todo el mundo lo importante que es que hagamos todo lo posible para conservar, ¿no?, el medio ambiente, la maquinaria que permite que nuestro planeta siga cogiendo vida, ¿no?, y entre ella la nuestra, por supuesto, ¿eh? Entonces, es un día para recordar muchas cosas y, sobre todo, la necesidad de que todos nos impliquemos en la conservación del medio ambiente, todo lo que supone el medio ambiente, ¿eh? Y en ese sentido, nosotros siempre procuramos en el CLOT organizar actividades que nos recuerden ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, este fin de semana, pues sábado y domingo, tendremos unas visitas temáticas guiadas por la mañana, de 10 a 12, y por la tarde un taller teórico-práctico de 4 a 5 y media, ¿eh? La visita intenta mostrar cómo la relación que existe entre el medio natural del clot y la intervención humana. El clot es un ejemplo fabuloso, sabemos que está rodeado de urbanizaciones, y también sabemos que el clot acogió una intensa actividad humana desde antes de nuestra era. Tenemos restos arqueológicos de época romana y ibera, ¿no?, dentro del paraje. Entonces, hace una visita guiada para poner de relieve esta relación, cómo se ha estado interactuando el hombre con el paraje, para explicar por qué el paraje es lo que es hoy en día, ¿no?, y lo importante que es conservarlo. Y por la tarde, en el taller, lo que intentamos es mostrar cómo, por ejemplo, podemos, en nuestras ciudades, en nuestras casas de campo, a jardinar, crear espacios de esparcimiento utilizando especies autóctonas, sin tener que... sin tener que recurrir a otras de fuera, supongo. Efectivamente. Se Entonces, nos había ido la conexión. Perdón. Bueno, pues eso, el taller es eso, para mostrar cómo se puede utilizar estas opciones para jardinar, ¿no?, nuestros espacios públicos o privados, ¿no? Son dos actividades muy importantes, el origen uh-huh. de esta laguna uh-huh. y, sobre todo, ofrecer a los visitantes la posibilidad de recuperar esas especies autóctonas. ¿Esto significa sí. que están amenazadas por la importación de otras especies que se convierten en invasoras? Sí, sí. Lamentablemente uno de los mayores problemas ambientales en la actualidad es precisamente con la globalización ha llevado a que especies de otras procedencias lleguen a sitios como el nuestro, por ejemplo, y acaben por ocupar nichos ecológicos, espacios o competir ventajosamente por alimentos, por nutrientes con respecto a plantas que son nuestras, ¿no? Y eso al final lo que puede contribuir es a un empobrecimiento en general de la biodiversidad, una uniformización global de esa biodiversidad disminuyendo su y esto siempre es un peligro, ¿no? Es un peligro que hay que intentar evitar, y hay que conocer, por ejemplo, como comentamos en este taller, el que podemos crear espacios ajardinados preciosos y fabulosos sin tener que recurrir a ningún tipo de exotismo, ¿no? ¿El clo de Galvany tiene alguna especie invasora? Sí, sí. Lamentablemente, el clo, como cualquier otro espacio o como nuestro monte en general, lo que pasa es que, claro, ahí estamos siempre atentos a su aparición y en cuanto localizamos algún ejemplar, lo extraemos, ¿no? Pero, por ejemplo, existen especies que se utilizan en jardinería, el Carpodotus, el platanito, le llaman algunos, ¿no? Que se utilizó antiguamente para fijar dunas y que, aunque estamos continuamente combatiéndolo, es una especie muy difícil de extraer por completo y estamos permanentemente atentos, ¿no?, a su aparición para su extracción. Uh-huh. Y en fauna, por ejemplo, los típicos Galápagos de Florida, continuamente estamos atentos a detectar su presencia para extraerlos, ¿no? El Galápago de Florida se suele reconocer fácilmente porque suelen tener en el cuello rayas rojas o amarillas, ¿no? Y por lo tanto son de fácil identificación. Actualmente está prohibida su comercialización. Lo que ocurre es que existe un stock de muy antiguo y como crían en libertad con facilidad, pues continuamente hay que estar atento a su localización para su extracción, claro. ¿No? No vale dejar las mascotas en una laguna sin pedir permiso antes a los responsables de la misma. Efectivamente. Desde aquí reivindicamos esas buenas prácticas para cuidar nuestro entorno natural. Juan Carlos, no sé si hay tiempo para más, sé que tienes que estar en otro sitio, pero sí que nos gustaría que nos dijeras qué patrimonio. Has hecho mención a yacimientos arqueológicos, pero ¿qué yacimientos arqueológicos se pueden visitar en el propio Clot y qué patrimonio histórico también tenéis vosotros en el propio Clot, aparte de los senderos y de los observatorios ornitológicos? Sí, bueno, pues tenemos un yacimiento de la época romana, con una ocupación constatada de 5 siglos, desde el siglo I al V, y además es muy interesante porque es una vivienda familiar que inicialmente fue ocupada por íberos romanizados, También tenemos restos del siglo XVI-XVII de una antigua ermita y, por supuesto, una cosa que llama mucho la atención al visitante son los restos militares de la Guerra Civil, ¿no? Búnkeres y trincheras que proceden del frente sur que hubo aquí para proteger el último gobierno de la República durante la Guerra Civil. Y el Clos es un ejemplo fabuloso porque, de hecho, contamos con alguna instalación algún búnker realmente enorme que fue un centro de mando de esa unidad defensiva que fue el Clon en su momento. Ya que vais a hablar, existe un patrimonio también histórico, como decía antes, muy interesante, ¿no? Y que está ahí para que también se vea y se conozca. Claro, lo vais a dar a conocer precisamente este fin de semana en uno de las charlas sobre el origen. Efectivamente. Juan Carlos, si lleva cinco, si hay tantos restos arqueológicos que demuestran tantos asentamientos, Esto significa que el Cla de Galván, ¿qué fue? ¿Laguna, puerto, qué fue? Pues probablemente en su día estuvo conectado con la albufera de Elche, ¿eh? Esta albufera que permaneció más o menos presente hasta el siglo XVIII, ¿no? Con las grandes desecaciones que hubo en toda España. Y hay restos, sobre todo en fotografía aérea, en fotografía satélite, que muestra que muy posiblemente la Sierra de la Aljub estuviera rodeada por una marisma que conectase con esa albufera, y el club perteneciera a esa marisma, ¿no? O sea, fue un espacio anfibio, lo cual significa que fue un espacio muy rico en recursos, ¿eh? Lo que explica a su vez que el ser humano, desde tiempo inmemorial, estuviera interesado en ese espacio, ¿no? Como fuente de recursos para conseguir recursos para comer, para alimentarse, para refugiarse, para vestirse, ¿no? Y de eso ha ido quedando restos sobre el territorio, y eso ha ido configurando el territorio tal como es hoy. Y eso es lo que intentamos explicar en visitas como las de este fin de semana. Pues muchísimas gracias por explicarlo en cuestión de minutos y con retorno. Sé que te cuesta porque te oyes a ti mismo. Con retorno, poder explicarnos hoy qué es el Cla de Galván y por qué merece la pena conservarlo. Gracias, Juan Carlos. A vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaricante.com. As helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leaving? Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you along on my own. When I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Too misty and too Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 4 minutos para llegar a las 9 y media de la mañana. Tenemos casi 22 grados de temperatura y nosotros continuamos con más entrevistas. Hablamos de esa noticia que saltaba ayer en todos los medios de comunicación. Aquí también nos ocupamos de la misma y es esa reunión que mantuvo el presidente del gobierno valenciano, Ximo Puig, con los alcaldes de las ciudades más importantes, entre ellas Elche, y también con los presidentes de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades y de la Federación de Municipios y Provincias. Y todo ello para hablar de cómo reconstruir la economía y la sociedad en tiempos de COVID. Pues precisamente para hablar de lo que está aportando el gobierno provincial a esta ciudad en estos tiempos en los que se necesitan fondos con los que reactivar esa economía, tenemos con nosotros al concejal y diputado provincial del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, quien además forma parte del gobierno de la Diputación, ya que tiene competencias de contratación, central de compras, residentes internacionales, del voluntariado y cooperación también internacional. Muy buenos días, Juan de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ros. Encantado de estar con vosotros una vez más. ¿Cuál es la valoración que hacéis desde el Partido Popular, desde el Gobierno provincial, de esa reunión que ayer convocó el presidente del Consejo con los alcaldes y con los presidentes de las diputaciones? Bueno, como ya le adelantó el presidente Carlos Mazón al presidente Puig, bueno, la predisposición por parte de la Diputación es total, porque lo que hay que tener es una coordinación rápida, ágil y sobre todo eficaz para que podamos ayudar a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, en este caso a los ciudadanos de Elche, para poder paliar cuanto antes esta situación dramática que están viviendo miles de personas. Yo creo que, en ese sentido, bien, una predisposición total. Lo que pasa es que lo que tenemos que ser es ágil. Está muy bien todo este tipo de mesas y de acuerdos para la reconstrucción, pero luego eso se tiene que trasladar en hechos rápidos y que al final todos los ciudadanos, todos los ilicitanos puedan constatar y sobre todo puedan verse beneficiados. ¿Pensáis que el gobierno del Botánic tiene precisamente esa asignatura pendiente, no es ágil a la hora de resolver o de que las ayudas lleguen cuanto antes a la ciudad? A ver, no es una cuestión, es una cuestión de que al final la gestión tiene que llevar a buen término y creemos que en muchas ocasiones pues es bastante lenta y luego tediosa y no está siendo todo lo ágil, ya no solo por la situación que estamos viviendo, que evidentemente hay que tener claro que en esta situación de pandemia todo es nuevo y todo es una situación en la que nos tenemos que adaptar, pero que creemos que sí, que la eficacia y la rapidez es lo más importante. También tenemos que decir que la colaboración que estamos teniendo en algunos puntos con la Generalitat es buena y no puede ser de otra forma. Al final no podemos vivir de espaldas, ni Valencia puede vivir de espaldas a la provincia de Alicante, igual que la provincia de Alicante no puede vivir de espaldas a Elche, a la ciudad de Elche. Esto tenemos que sumar fuerzas entre todos y como más de una vez que he estado contigo, lo he dicho, hay que tener una lealtad institucional importante porque representamos a miles de ciudadanos y el tema de la política muchas veces tiene que quedar en un segundo plano y en este caso yo creo que más que nunca tiene que quedar en un segundo plano. Otra cosa es que como oposición que se pueda hacer en una administración o en otra, se digan las cosas que son. No se puede confundir lealtad con no decir nada y al final, pues bueno, la oposición tiene que estar para construir, pero también tiene que estar para decir las cosas que no se están haciendo bien. Los políticos en esta Comunidad Valenciana dan ejemplo de que se puede conseguir a la ciudadanía, de que se puede conseguir unidad política frente a esta necesidad de actuar todos juntos. Hombre, yo creo que un ejemplo de unidad y sobre todo de trabajo con todas las fuerzas es la Diputación de Alicante. Todas las ayudas que han salido desde, por ejemplo, hablando del tema de la pandemia y desde que estamos en estado de alarma, ha sido por unanimidad de todas las fuerzas, todas las ayudas. Estamos hablando de la última acción que ha hecho la Diputación de Alicante, ha sido el tema de 368.000 euros que van a ir destinados a pymes, autónomos y profesionales liberales. Y eso ha sido con trabajo previo, y además ahí tenemos, hay que hablar de la voluntad política que tiene nuestro presidente Carlos Mazón, con trabajo previo con todas las fuerzas de la oposición, tanto Compromís como PSOE, evidentemente Ciudadanos forma parte del gobierno y estamos en total sintonía en todas las acciones que estamos realizando, pero nos sentamos previamente antes de hacer ningún inicio de las bases para que todos los grupos pudieran hacer sus aportaciones. Y fruto de ello, pues es un acuerdo que se ha hecho por unanimidad y que, por ejemplo, Elche pues se va a ver beneficiado con 368.000 euros para paliar esta situación que está sufriendo miles de ilicitanos. Y yo creo que esa es la línea a seguir. Luego también podríamos seguir hablando pues de las ayudas sociales que se aprobaron el 11 de mayo, que eran 170.000 euros para prestaciones sociales, pues para, sobre todo, para paliar la situación que están viviendo las personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia. Uh-huh. También salió por unanimidad. De eso vamos a hablar en un segundo, porque los 368.000 euros que van a destinar a Elche, usted estaba antes pidiéndole al gobierno valenciano agilidad en la resolución de las ayudas, en la resolución de los planes y de las medidas. ¿Tiene esa misma agilidad ustedes, que también son administración, el gobierno provincial? Estas ayudas de 368.000 euros, ¿cuándo van a llegar a Elche? ¿Cuándo van a llegar al bolsillo de los afectados? Le tengo que decir que la administración provincial es de las administraciones más ágiles y rápidas a la hora de liberar partidas económicas. Lo que sí que es cierto es que aquí estamos pendientes de la duplicidad que tenía que decir el gobierno de la Generalitat si podían ser o no. Ya han contestado y han dicho que sí. Incluso lo que estamos haciendo es, hemos pedido por carta a la Generalitat para que esta duplicidad que ya pidió la Diputación de Alicante le sirva esa misma carta para todos los ayuntamientos y así poder hacerlo más ágil. Hay que reconocer que en este sentido la Generalitat Valenciana, como he dicho, hay muy buena colaboración. Lo ha hecho ágil y rápido, y nosotros yo creo que en breve, en una o dos semanas, podrá estar esto ya en manos de los ayuntamientos. Y sobre todo esto, los ayuntamientos, lo que la Diputación hace, no hace una acción directa con el ciudadano, porque lo que entendemos es que el que realmente conoce la situación de cada uno de los ciudadanos es el propio ayuntamiento, que es la administración más cercana. Y en ese sentido se liberará el dinero para a los ayuntamientos, y los ayuntamientos, con esas bases que tienen que tener, aunque la Diputación tenga las suyas, podrá hacer el reparto que considere. En definitiva, meses en poder llegar, porque lo importante es ahora ya que puedan tener esa ayuda, que es cuando realmente la necesitan. Uh-huh. Probablemente para octubre o noviembre tendremos otro escenario. Entonces, estos 368.000 euros que van a llegar a las arcas municipales del Ayuntamiento de Elche supondrán un pago único a los afectados, a los que puedan solicitarlo. Eso ya es una cuestión que las bases del propio ayuntamiento, porque es lo que yo he dicho, nosotros entendemos la autonomía local. Nosotros no vamos a decir cómo y en qué, sí que hay unas bases, pero muy abiertas, donde damos libertad al ayuntamiento para que puedan destinar estas ayudas. Nosotros entendemos que se harán con una realidad, que es destinarlo para el pago de alquiler de comercios, la luz, el agua, los gastos de asesoría. No, eso ya lo tiene que establecer el propio ayuntamiento, porque también es cierto que cada ayuntamiento tiene, no se puede decir que 1.000 euros por autónomo, porque cada ayuntamiento también puede destinar más o menos dinero complementando estas cantidades. Y por lo que ha dicho, no son las únicas ayudas que ustedes han enviado al ayuntamiento, concretamente el de Elche. El pasado 11 de marzo también fueron 170.000 euros para ayudas sociales. Esos, No, le digo porque... 11 de marzo no, 11 de mayo. Ah, 11 de mayo, perdón. El 11 de marzo es antes del de la pandemia. Efectivamente, sí. Estas son ayudas que fueron prestaciones sociales con motivo de la crisis, que iba destinado principalmente pues al refuerzo del servicio de atención domiciliario para garantizar a los ciudadanos el apoyo, la seguridad, la alimentación. Y sobre todo iba para garantizar la protección de las personas mayores con discapacidad y en situación de dependencia o todas aquellas que están en situación de vulnerabilidad. Esto, este dinero pues estará llegando ya a los ayuntamientos y luego son los ayuntamientos los que tienen que distribuir en función, volvemos a lo mismo. Entendemos y somos igual que creemos que tienen que dar autonomía a la provincia y a la comunidad desde el Gobierno de España, entendemos que tenemos que dar autonomía a los ayuntamientos para que ellos, que conocen perfectamente la situación, puedan destinar el dinero a lo que corresponda. Y luego algo muy importante también, que eso sí que es una acción directa por parte de la Diputación y que no intervienen los ayuntamientos, es que nosotros hay un recargo del IAE provincial para las pymes y autónomos que se beneficiarían 1.300 empresas y cooperativas en la ciudad de Elche, con un importe total de 534.000 euros que nosotros hemos solicitado al Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio es el que se encarga del IAE, pero hay un recargo que solo depende de la Diputación de Alicante y ese recargo hemos pedido eliminarlo, porque entendemos que no hay que aplazar o no hay que suspender. Ahora mismo, más que nunca, hay que ayudar y aliviar a todas estas personas que lo están pasando mal y la mejor forma de aliviarlo no es aplazarlo o luego hacer una devolución, es directamente eliminarlo para que esa carga fiscal y esa presión fiscal que están teniendo en estos momentos se alivie, porque si no funciona, no está cerrado o no estás generando o no estás facturando, pues evidentemente no es cuestión de pedir un crédito para pagar, es cuestión de aliviar en la medida de lo posible en este caso y en esta circunstancia en concreto. De impuesto que depende de la Diputación de Alicante, que es este recargo, la Diputación lo que ha pedido, porque tampoco es competencia para poder anularlo directamente, es que el Ministerio de Hacienda que nos dé la autorización. Realmente solo afectarían a las arcas provinciales, entonces entendemos que no ha lugar a que nos digan que no, porque bueno, es una competencia nuestra y es un impuesto de la Diputación. Hemos hablado de esa unidad política que usted dice que la hay, pero me gustaría saber cuáles son las relaciones del alcalde de Elche con el presidente del gobierno provincial, con su presidente, Carlos Mazón. Porque Son unas relaciones cordiales y bien, yo creo que tienen un trato cordial. Se lo digo porque el alcalde pues mostró su indignación días atrás o semanas atrás ante la decisión de Carlos Mazón de encargar ese estudio a la Universidad Miguel Hernández sobre el emplazamiento del Palacio de Congresos sin contar con el ayuntamiento, algo que califica el alcalde como inconcebible. Hombre, yo la verdad es que me sorprendió mucho esas declaraciones del alcalde. Yo estuve en la primera visita que tuvo el presidente de la Diputación a Elche, que fue de las primeras visitas que hizo por la importancia que tiene Elche. Y bueno, yo sé que hace 8 meses estuvo hablando de que había que reactivar, que había que hablar, que había que tener un consenso social, incluso que sería bueno que hubiera un estudio. Y desde hace 8 meses aquí en la Diputación de Alicante, me consta que el presidente de la Diputación no ha tenido ningún comentario por parte del alcalde. Yo creo que la voluntad del propio presidente de la Diputación es agilizar una infraestructura fundamental para Elche y yo creo que también lo explicó el propio presidente de la Diputación. Tuvo reuniones con entidades que así se quedó por parte de esa reunión, que iba a haber una mesa, no tenemos constancias aquí en la Diputación donde se iba a invitar a la Diputación porque evidentemente autonomía total para los ayuntamientos, pero bueno, cuando una infraestructura y hay un compromiso de que se tiene que hablar sobre cómo tiene que ser, si más grande, más alto, en qué situación, dónde, pues hombre, yo creo que eso tendría que reactivarse. Lo que ha hecho el presidente de la Diputación, ni más ni menos, es acceder a una petición de colectivos empresariales y sector de la sociedad civil de Elche, por ejemplo, eran Fedelco, AET, Elche Piensa, que solicitaron que se reactivara y que se hiciera un estudio. Es un estudio que además yo creo que nadie va a poner en tela de juicio que la Miguel Hernández, la universidad de nuestra ciudad, lo vaya a hacer, y lo vaya a hacer con los criterios objetivos y los mejores criterios, porque al final aquí una inversión, que podemos estar hablando de 40 millones de euros o la cantidad que al final, pero es una gran inversión. Yo creo que después de la inversión que se hizo con la Universidad de Elche, que hay que recordar que fue a raíz de la aprobación por parte del Partido Popular, no va a ser de las infraestructuras más importantes, tiene que contar con un estudio en serio, y ahí no hay... No he entendido, pero yo creo que yo creía que el alcalde iba a decir que estaba encantado y que adelante, porque evidentemente es un estudio que además va a pagar la propia Diputación, que no le va a costar nada a las arcas municipales, y que, como se comprende y todo el mundo comprenderá, pues bueno, cuando se hace una infraestructura como esa de esa importancia, pues bueno, es importante. Además, una universidad, una institución como la Universidad Miguel Hernández, que cuenta con todo el respeto y apoyo, yo creo, de todos los ilicitanos, y que incluso estoy seguro que del propio alcalde. Yo lo que creo que aquí hay que intentar no paralizar y hay que ni utilizar políticamente estas cosas. Yo creo que al revés, pone dinero a la administración provincial, va a pedir un estudio, es a la Miguel Hernández. No sé cuál es la... No veo la pega que hay. Lo que sí que veo es que durante 8 meses no ha habido ninguna comunicación en este sentido ni petición por parte del alcalde de Elche. ¿No le parece importante? O es que al final, si no nos movemos, estas infraestructuras no llegan. Y estamos hablando de que hay que ser ágiles y eficientes, pues si se está trabajando en un tiempo donde está todo parado y se manda y se intenta encargar un estudio para agilizar y ganar tiempo, pues bueno, es que al final, dentro de 2 meses habrá pasado un año, bueno, ha pasado ya un año de las elecciones. Las legislaturas pasan muy pronto y una infraestructura como de la que estamos hablando no se hace en 4 días. Eso es también lo que le iba a preguntar, pero antes que nada, ¿sigue siendo una prioridad para el Gobierno provincial el Palacio de Congresos en Elche? Se lo digo porque las previsiones han cambiado, las necesidades también. ¿Esta inversión está todavía garantizada para Elche? A ver, esta situación ha cambiado. Sí, es una situación que no se va a hacer este año, evidentemente, pero sí que es una prioridad en tanto en cuanto es la propia Diputación la que la está impulsando. Es que no lo está impulsando el Ayuntamiento de Elche. Yo creo que es inequívoca la voluntad por parte del presidente Carlos Mazón de que Elche, porque es que al final hay veces que nos perdemos. Que Elche mejore y sea más importante y tenga mejores dotaciones, es que la provincia de Alicante sea mejor, tenga mejores dotaciones y tenga más afluencia. Y al final aquí lo que consiste es en hacer una provincia atractiva y muy fuerte. Y Elche no es nada distinto a la provincia de Alicante, o no es distinto a Elda, o Alicante, o Benidorm. Entonces, claro que es una prioridad, y de hecho eso demuestra este estudio, que esa propia iniciativa de, hay que recordarlo, de las entidades como AET, Fedelco y Elche Piensa, que bueno, que yo creo que todo el mundo lo reconoce, que son entidades, instituciones, entidades y colectivos empresariales de Elche, que bueno, que son representantes, y sobre todo que el propio alcalde se reúne con ellos muy a menudo. Usted lo ha dicho, ha pasado a un año ya de las últimas elecciones municipales, el 26 de mayo de 2019. ¿Cuál es la valoración que realiza del gobierno que se formó, ese gobierno de coalición PSOE Compromís en Elche, y de ese gobierno que se formó también en la Diputación Provincial? Bueno, yo creo que la realidad de la Diputación de Alicante es que es una administración que está funcionando bien, que al margen de tener un pacto de gobierno con una formación como Ciudadanos, que están haciendo un gran trabajo tanto mi compañera, la vicepresidenta Julia Parra, como Javier Gutiérrez, pero La voluntad inequívoca de la Diputación y del presidente Carlos Mazón es que, al margen de que podamos ser 16 diputados de los 31, es que haya una unidad y, sobre todo, que se escuche y que trabajemos con consenso. De hecho, hay que recordar que el presupuesto de la Diputación de Alicante solo contó con el voto en contra de un partido. El resto, pues votamos a favor, y luego incluso el propio Compromís se abstuvo diciendo que eran unos presupuestos que le parecían muy buenos. Solo se votó en contra del Partido Socialista, que se quedó solo porque yo creo que no podía votar a favor. Y yo creo que se está demostrando con todas las ayudas que estamos aprobando. Al final, lo que tenemos que buscar todos es el bien común y, sobre todo, la lealtad institucional, y luego intentar buscar consensos. Yo he hecho en falta lo mismo que estamos haciendo aquí, donde el presidente de la Diputación se reúne constantemente con los portavoces para poder estudiar y valorar y aportar ideas, que es muy importante, pero no mándame una aportar ideas. E incluso la reunión, por ejemplo, de las últimas ayudas de las pymes y de los autónomos, de las ayudas que se aprobaron de más de 6 millones de euros, contó con las aportaciones, porque además es bueno y es rico, y además señor sería absurdo. Y yo, por ejemplo, ahí sí que veo una diferencia muy grande con el Ayuntamiento de Elche, que al final el Ayuntamiento de Elche, pues bueno, brilla por su ausencia las llamadas a la oposición para poder consensuar, al margen de que nos enteramos por la prensa de lo que pasa en el Ayuntamiento de Elche. Y yo creo que eso al final es voluntad política. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que con esa diferencia se ve una situación clara, y yo creo que lo que puedan aportar todos los grupos puede ser bueno. Luego habrá diferencia, pero yo creo que hay que escuchar y hay que buscar el consenso, lo que no se puede hacer por mucha manera, porque nosotros lo podemos hacer aquí en la Diputación de Alicante, es aprobar todo en soledad el Partido Popular y Ciudadanos, que estamos legitimados, pero creo que hay que buscar el consenso, y yo creo que la propia Patricia sabe y le consta cómo se funciona aquí en la Diputación de Alicante. Y yo creo que ahí sería importante. Es cierto que estos 3 meses que hemos tenido de COVID y de paralización, pues puede marcar un poco la tendencia, pero no es menos cierto que yo, que llevo la responsabilidad de concertación, el 14, el 17 de marzo, el 14 se paralizaron todas las adjudicaciones. Uh-huh. Y luego las licitaciones, y luego el 17, con el nuevo decreto del gobierno, se dio la opción de poder activarlas, y ya automáticamente la semana siguiente, porque el 18 y 19 eso eran fiestas, la semana siguiente yo volví a reactivar toda la contratación en la Diputación a petición, eso es cierto, de lo que era necesario y urgente. Eso venía dependía de cada departamento. Y yo creo que, bueno, la Diputación se ha parado, pero muy poco, y ya está prácticamente al 100%, y todavía estamos en estado de alarma. Yo creo que eso son diferencias que tenemos que ver, y al final es trabajo y, sobre todo, mucho diálogo con la oposición, que es lo importante, y contacto directo con la oposición. Pues con eso nos quedamos, con esa unidad política para actuar de forma conjunta, con muchas aportaciones para poder reconstruir con éxito todo lo que ha destruido el COVID-19. Muchas gracias, Juan de Dios Navarro, diputado provincial. Muchísimas gracias, Ros, y un abrazo a todos los presentes. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche, recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. Alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.

ya tienes en el Estadio Martínez Valero Restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues son las 10 y un minuto de la mañana. Comenzamos aquí esta segunda parte del programa La Glorieta, dando la bienvenida a quienes nos siguen por la señal de Teleelch. Saben ustedes que este programa comienza a las 9 de la mañana. Hemos comenzado hablando de esa reapertura del Paraje Natural Municipal del Pla de Galván con su director de conservación del paraje, Juan Carlos Aranda. Hemos continuado con un miembro del Gobierno Provincial, el concejal y diputado ilicitano Juan de Dios Navarro, del Partido Popular. Y en esta segunda parte del programa La Glorieta, seguimos con más entrevistas políticas y concretamente con la de los portavoces municipales del Ayuntamiento de Elche tras el pleno ordinario del pasado mes de mayo. Hoy tenemos con nosotros a la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, además socia de gobierno. Muy buenos días. Muy buenos días. Esther, ayer lo más importante, evidentemente, estrenábamos fase 2, pero lo importante es que el alcalde mantuvo una reunión con los principales alcaldes de las ciudades, de las principales ciudades de la Comunidad Valenciana, con el presidente del Gobierno Valenciano, con los presidentes de la Diputación, las Mancomunidades y la Federación de Municipios y Provincias para la reconstrucción económica y social. El alcalde propuso pues destinar el superávit del ayuntamiento, 10 millones de euros, a esa reconstrucción del municipio, flexibilizar la normativa para que a los ayuntamientos se les dé más poder de acción, porque ahora lo tienen limitado, y sobre todo participar en los fondos europeos. ¿Son tres propuestas que estuvieron consensuadas con Compromís? Bueno, es que es una cuestión que venimos defendiendo desde hace años por parte del Gobierno Municipal y por el grueso de la corporación también. Al final, son propuestas que tratan de desbloquear esa manera que tenemos los ayuntamientos de sufrir especialmente las restricciones en materia económica. Somos la administración que primero atiende a la ciudadanía y se ha visto en casos como en esta grave pandemia que nos ha afectado tanto durante los últimos meses, pero después no contamos con los recursos necesarios para prestar esos servicios y, por tanto, ese corsé que nos oprime a las administraciones locales tiene que verse aliviado para que, como digo, podamos dar esa respuesta que la ciudadanía necesita. En todo caso, si bien esto pues, es una cuestión que se planteó en este foro que convocó el presidente de la Generalitat, sí que, bueno, hay que decir que es una cuestión que no es de ámbito autonómico, sino que se tiene que resolver por parte del Gobierno central y, bueno, desde Compromís así también lo hemos defendido en múltiples ocasiones. Las normas tienen que flexibilizarse para los ayuntamientos, hay que financiar mejor a los ayuntamientos, tenemos que disponer de esos recursos para atender a la ciudadanía y es una cuestión clave para un momento como este en el que la prioridad debe ser invertir esos recursos públicos en aquellas primeras necesidades que tiene la ciudadanía. Sí, hay que depender de la respuesta de este gobierno de PSOE y Podemos, de este gobierno central. ¿Ustedes confían en que haya receptividad a esta propuesta? Se lo digo porque la Comunidad Valenciana y ustedes en concreto han sido muy críticos con el gobierno central. La última, por ejemplo, la consellera hasta en euskera tuvo que pedir al gobierno central que les dejen a ustedes gestionar ese ingreso de la renta mínima. Algo que el ministro de Inclusión, Escrivá, dijo que no se fiaban de la Comunidad Valenciana porque no se fiaban de que tuviera capacidad de realizar una gestión ágil y eficaz del ingreso de la renta mínima. Pues lo cierto es que en las últimas semanas, desde luego, el Gobierno central no ha mostrado la sensibilidad que esperábamos con la Comunidad Valenciana en general, con ese reparto equitativo de fondos del Gobierno central a las comunidades autónomas. Bueno, saben que nuestro diputado Joan Baldoví tuvo una discusión con la ministra de Hacienda porque nuestro diputado reclamaba ese reconocimiento de la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana, que arrastra desde hace décadas y que hace que contemos con menos recursos que la media de los habitantes de otras comunidades autónomas en España. Lo hemos visto también demandando ese reparto de los 16.000 millones de euros que el Gobierno ha prometido para las autonomías para hacer frente a la pandemia, y ahora efectivamente en casos como los de la gestión de esta renta mínima hay que decir que la Comunidad Valenciana cuenta con esa renta valenciana de inclusión, que lo que decimos por parte de Compromís es que ese ingreso mínimo vital se cogestione por parte de las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en servicios sociales, que son quienes aseguran que esas ayudas se siguen con un programa por parte de las políticas públicas que acompañan a esas personas en ese objetivo al final de conseguir esa vida independiente, y además eso posibilitaría que a ese ingreso mínimo vital que se ingresara por parte del Gobierno, pues se pudiera hacer ese suplemento por las comunidades autónomas, como sería nuestro caso, porque nuestra medida ya está en marcha. Este agravio puede también sumarse a que Joan Baldoví, el diputado de Compromís en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, vote de nuevo en contra de la nueva prórroga del estado de alarma, si se solicita. Bueno, pues es una cuestión. Nosotros estamos abiertos al acuerdo, como siempre, hasta el último momento. En Compromís lo hemos demostrado siempre. De hecho, apoyamos esta investidura de Pedro Sánchez con un acuerdo de gobierno que incluía cuestiones como la financiación de la Comunidad Valenciana, y es ahora Partido Socialista y Podemos en el Gobierno central quienes han incumplido esa cuestión que recogíamos en el acuerdo de gobierno. Por eso digo, nosotros hemos sido leales, estamos abiertos al acuerdo siempre hasta el último momento, pero desde luego lo que no vamos a consentir es que se nos trate de una manera discriminatoria a los valencianos y valencianas, y que contemos con menos recursos que el resto. Ya digo, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No puede ser que siempre estemos a la cola recibiendo los recursos, y hay que decir alto y claro que merecemos el mismo trato que el resto de comunidades autónomas. Pues mientras esperamos que nos permitan o no destinar ese superávit, que son 10 millones, a la reconstrucción de este municipio, evidentemente, ya lo decíamos, las prioridades han cambiado. Ustedes se van a sentar, lo anunciaron hace la pasada semana, PSOE y Compromís tendrán que volver a sentarse para reeditar el pacto de gobierno. ¿Qué prioridades son las que se pondrán en el pacto de gobierno? Bueno, pues obviamente ese pacto de gobierno que alcanzamos hace un año ahora necesita una actualización dada la nueva realidad que ha generado esta pandemia, con esas afecciones no solo al ámbito sanitario, obviamente, sino también al ámbito económico y social. Y eso pasa, pues, por establecer dentro de ese mismo paradigma, porque el paradigma obviamente sigue siendo válido para dar respuesta a esta crisis, que es hablar de justicia social, es hablar de defensa de los derechos humanos, es hablar de políticas verdes, es hablar de mejora del espacio público, de las infraestructuras y de la vía pública también. Digo, bajo ese paradigma tenemos que actualizar esas prioridades, que obviamente pasan por atender las nuevas necesidades que han surgido, como son las de autónomos, las de pequeñas empresas, que están sufriendo especialmente las consecuencias de la pandemia. Como ya estamos llevando a cabo por parte del Gobierno municipal, en el Gobierno municipal hemos actuado de esa manera rápida, y ahora los partidos que formamos parte del Gobierno tenemos que sentarnos para pensar en el resto de la legislatura, que obviamente va a venir marcada por estos meses que estamos viviendo ahora y que va a exigir eso, que demos prioridad a esa atención a las personas que peor le están pasando, con esas líneas también que hemos ampliado en las ayudas de emergencia, y bueno, pues explorando qué posibilidades tiene el ayuntamiento de seguir ampliando estas líneas de ayudas, pero también, por supuesto, seguir con esa transformación del modelo de municipio, poniendo como prioridad esas políticas verdes que no solo tienen una consecuencia ambiental, sino que hablan también de un nuevo modelo económico que se base en la sostenibilidad y que nos haga más competitivos frente al resto. Para construir una ciudad más sostenible, ustedes apuestan por la peatonalización. ¿El proyecto de la corredora va a ser una prioridad para este año? Bueno, así es, porque efectivamente el viernes pasado terminaba ese plazo para que las empresas interesadas pudieran enviarnos sus ofertas, y ahora estas semanas el Departamento de Contratación va a resolver esas ofertas con la idea de que en el mes de agosto puedan dar inicio y estén finalizadas para mitad de noviembre, que es cuando arranca precisamente la campaña de Navidad de los comerciantes. El portavoz del Partido Popular asegura que no es el momento de la corredora. ¿Usted comparte esa opinión de la oposición? ¿Es el momento de cerrar ahora la corredora? Es el momento más que nunca de hablar de peatonalización de la corredora, ya no solo desde el punto de vista ambiental, por toda la contribución a tener un centro histórico mucho más limpio, más cuidado, más amable, también en un contexto de respuesta a esa pandemia, la corredora peatonal es más necesaria que nunca, porque va a permitir que la ciudadanía cuente con ese espacio amplio en el que tener esa distancia de seguridad y, por tanto, precisamente el contar con una corredora peatonal puede hacer a los comerciantes del centro que cuenten con un valor añadido respecto a otros entornos comerciales, que lo hagan especialmente atractivo para que la ciudadanía pueda, como digo, llegar y pasear con seguridad, con tranquilidad, en un espacio libre de humos, en un espacio mucho más amable y en un espacio pues a escala humana, que es lo que decimos. A mí me parece un tremendo error esta línea que está defendiendo todos los grupos de la oposición, que nos dicen que ahora no hay que hablar de políticas verdes. Yo creo que no han entendido nada de todo lo que nos ha enseñado esta pandemia, que lo que nos dice es que nos recuerda nuestra vulnerabilidad, que nos recuerda la importancia de poner en primer lugar la salud humana y el respeto al medio ambiente. Y, por tanto, las políticas verdes son ahora más necesarias que nunca. Uno de los mayores ejemplos en el Gobierno municipal es, obviamente, esa peatonalización de la corredora, pero va muchísimo más allá, con esos cambios de los modos de transporte, con esa generación de espacios peatonales, como digo, también apostando por la innovación, la digitalización, la sostenibilidad al final también de nuestro sector económico. Yo creo que los datos están encima de la mesa y, desde luego, esa postura que defiende en estos momentos la oposición me parece absolutamente irresponsable. Y bueno, frente a eso, desde luego, el Gobierno municipal sigue con esas políticas encaminadas a la estrategia del 2030, a hacer del nuestro un municipio verde en todos los ámbitos. ¿Y es el momento del mercado central? Es el momento de resolver la cuestión del mercado central. Saben que estamos ya en esa fase final del expediente de resolución que, bueno, están montando en estos momentos los funcionarios municipales. Es poder acabar con esta cuestión lo antes posible para empezar esta nueva etapa en la que repensemos este punto neurálgico del centro de la ciudad, que nos permita poner en marcha un proyecto que revitalice todo el entorno. Aún no está el proyecto definido de lo que se quiere hacer en el mercado central, porque ustedes ya han decidido, se ha dado a conocer el informe jurídico que encargaron, hay argumentos para rescindir el contrato sin indemnizaciones, según ustedes, por lo que ya han comenzado el proceso para anular ese contrato con Apartisa, para buscar una solución a los placeros, pero ¿qué proyecto es el que va a reemplazar al que ustedes van a suprimir? Bueno, pues este proyecto esperamos que nazca también de una manera participada con la ciudadanía, de una manera totalmente contrapuesta a cómo el Partido Popular ideó el proyecto del mercado central sin contar con la participación de los ciudadanos. Y, como digo, esperamos que la concreción de ese proyecto se haga de una manera abierta, contando con la ciudadanía, como no podía ser de otra manera para una inversión y hacer una actuación tan importante en el centro de la ciudad. Obviamente, pues tendrá que ser una actuación que vaya acorde con las necesidades del centro de la ciudad, que bueno, se vincule, ¿no?, esa dinamización económica que también necesita el comercio del centro, pero como digo, eso vendrá de un trabajo que haremos de una manera amplia, abierta, transparente y con el objetivo de que de manera común, con ese pensamiento común, podamos encontrar el mejor proyecto para el centro de la ciudad. Hay también una infraestructura que es la del auditorio. ¿Usted entiende el enfado del alcalde con el presidente de la Diputación por haber encargado un estudio a la UMH sin contar con el consenso sin contar con el ayuntamiento? Sí, claro, lo comparto porque no se entiende, ¿no?, que la Diputación Provincial, que da numerosas ayudas a otros municipios, en los que creo que no entra al detalle de cómo se llevan a cabo o no los proyectos, más de lo que indican sus bases a la hora de dar estas subvenciones, tenga que hilar tan fino en el caso del proyecto que defendemos desde el Ayuntamiento de Elche. En ese sentido, lo normal es que una administración como la Diputación de Alicante hablara con el Ayuntamiento de Elche antes de encargar ese estudio. De todos modos, bueno, ya saben que desde Compromís también defendemos que el auditorio pueda ubicarse en la avenida de Novelda, en Carrús, por todo lo que aportaría de dinamización comercial y vecinal al entorno. Y entendemos que es la mejor de las soluciones. En todo caso, pues bueno, se está trabajando también con el Consejo Social en esta cuestión, pero creo que la Diputación de Alicante bueno, debería como mínimo actuar como lo hace con el resto de municipios, y es bueno dejar que la soberanía municipal pues decida en qué queremos invertir el dinero que nos corresponde por parte de la Diputación de Alicante. Estamos en el segundo día de la fase 2, las playas se han abierto al baño y desde la oposición, Ciudadanos y Partido Popular han exigido al equipo de gobierno que ya que se han abierto las playas en Elche al baño, se adjudique ya el servicio de salvamento y socorrismo. Ya se están los trámites para hacer esto. Desde luego la oposición tendrá que entender que estamos en una coyuntura excepcional, que no se podía saber cuándo se iba a poder llevar a cabo ese acceso a las playas, que finalmente se ha puesto en marcha desde ayer con esa entrada de la fase 2, pero que, como digo, no podía conocerse con antelación por parte de Visitelche. En ese sentido, me consta que mi compañero Carles Molina está trabajando para que a final de mes ese servicio de socorrismo esté en marcha. Es el tiempo que se necesita para poder hacer ese trámite de contratación del servicio, que se va a agilizar lo máximo posible para que, como digo, pues ya empecemos el mes de julio con ese servicio habitual de socorrismo, además pues de resto de servicios con los que se cuenta en la temporada de verano en la playa. ¿Las playas de Elche se han abierto sin arreglar los desperfectos de Gloria? Desde luego se ha hecho una actuación importante en buena parte de las playas. Quedan trabajos que seguir haciendo. Saben también que por parte de la empresa de limpieza se ha estado trabajando durante estas semanas de manera especial para acondicionar las playas y, por tanto, se ha avanzado bastante. En general están en un buen estado. En general también tengo que decir que la ciudadanía ayer pues respondió de una manera responsable a este acceso, guardando esas distancias de seguridad. Y bueno, desde luego, desde esta semana se va a seguir trabajando para que esa temporada de verano pues pueda comenzar en las mejores condiciones. ¿Y qué hay del Hotel de Arenales? El alcalde en la última entrevista aseguró que se va a levantar la valla por parte del ayuntamiento para luego pasar la factura a la empresa porque se ha negado a ello. Pero ¿cuál va a ser la situación del Hotel de Arenales? ¿Las ruinas van a seguir estando años en primera línea? Pues, ya conocen que esta no es una decisión del Ayuntamiento de Elche, es una decisión que compete al Ministerio de Medio Ambiente con esta Dirección General de Costas y este litigio que existe entre las dos partes, entre los constructores y la Dirección General de Costas. Y en este sentido, lo que siempre hemos pedido desde el Ayuntamiento de Elche es esa celeridad para resolver esta cuestión lo antes posible. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que, bueno, y ofrece una imagen realmente mala este edificio en ruinas a la entrada de Arenales, Yo insisto una vez más, desde Compromís, al inicio ya propusimos esta permuta de terrenos para que ese hotel se pudiera construir en otra parcela de Arenales. Y si se hubieran seguido esa propuesta de Compromís en estos momentos, seguramente contaríamos con ese hotel ya construido y ya pudiendo recibir visitantes en esta playa de Arenales. En todo caso, como digo, la realidad que hay a día de hoy, desde luego, lo que hacemos desde el Ayuntamiento es pedir agilidad para que pueda resolverse cuanto antes y pueda demolerse el edificio, vamos, que como digo, ofrece desde luego una imagen muy mala en Arenales del Sol. Ha pasado un año de las últimas elecciones municipales. Ustedes en el mes de junio firmaron en el claustro de San José ese pacto de gobierno. ¿Cuándo van a retomar las reuniones para la reedición del pacto y dónde se va a firmar el nuevo pacto? Bueno, no hemos hablado de lo simbólico ni de la firma, ni siquiera nos hemos planteado esta cuestión, porque al final se trata de un grupo de trabajo que va a llevar a cabo esta actualización. La reunión está prevista este mes, a mediados de este mes, por parte de esas comisiones de seguimiento del pacto que formamos tanto desde Compromís como desde el Partido Socialista. Y lo importante al final es que, digo, dentro del marco actual, dentro del marco que ya establecimos en el pacto de gobierno en 2019, sí que, bueno, el detalle tiene que cambiar algunas cuestiones, aunque la línea general sigue siendo válida para dar respuesta a esta situación. Y bueno, profundizando en las medidas en que ya hemos puesto en marcha por parte del gobierno municipal y además desde un punto de vista muy, muy responsable y muy realista. Hay que decir que la oposición en estos momentos, la única propuesta que nos hace es que se reduzcan impuestos, sin más. Al final es el modelo que vienen defendiendo desde hace años. Es un modelo que o bien refleja que no tienen conocimiento de la realidad de un ayuntamiento, porque bueno, es hacer ciencia ficción decir que hay que atender más servicios, hay que llevar a cabo más actuaciones con menos dinero, o bien lo que buscan es una administración pública mucho más débil, en la que no se pueda garantizar esa justicia social, en la que no se pueda garantizar ese mantenimiento del espacio público y los servicios que son básicos para la ciudadanía. Desde Compromís lo hemos dicho siempre de manera muy clara. Es muy fácil, ¿no?, caer en ese juego de decir que se le reduzcan a una persona 4 o 5 euros lo que le cuesta el recibo de un impuesto. Eso es lo fácil. Lo responsable, como hemos hecho nosotros, es defender esos ingresos que tiene que recibir el ayuntamiento para garantizar servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía. Y Esther, ¿esa reedición del pacto de gobierno se va a abrir al resto de grupos de la oposición o van a invitar ustedes a algún que otro grupo de la oposición a participar? El pacto de gobierno está suscrito desde el Partido Socialista y Compromís, que son quienes vamos a actualizar esos términos, pero en la acción de gobierno municipal siempre tendemos la mano a llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas. Así lo hemos hecho desde el inicio, así lo estamos haciendo ahora en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, con esas reuniones periódicas que hacemos con los grupos de la oposición para recibir sus propuestas y en todo aquello que podamos sumar, desde luego trabajar de manera conjunta, que al final yo creo que es lo que esperan los ilicitanos y ilicitanas de nosotros. El Partido Popular se queja amargamente de que precisamente hay pocas reuniones periódicas con la Junta de Portavoces y se les da poca participación precisamente a la hora de tomar acuerdos que tienen que ver con, por ejemplo, ahora con las prioridades de la ciudad, las que hay que atender. Bueno, de hecho, este viernes tenemos una reunión de la Junta de Portavoces, digo, como nos solemos reunir aproximadamente cada 10 días para dar cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo y recoger las propuestas. Sí que les reconocimos que al principio deberíamos haber reunido antes a esa Junta de Portavoces, pero bueno, era ese momento excepcional de urgencia en el que bueno estábamos volcados en dar respuesta a lo más urgente. Pero como digo, ya desde abril se está haciendo una dinámica de trabajo de cada 10 días reunirnos los grupos municipales en esa Junta de Portavoces y poder abordar todas las cuestiones que desean con toda la normalidad y, por tanto, en estos momentos pues esa crítica no está justificada de ninguna manera. ¿La oposición que tenemos actualmente aporta en esta tarea, en este día a día? Bueno, lo cierto es que todos han hecho aportaciones, por ejemplo, en estos planes de ayuda que a autónomos y a microempresas que hemos presentado por parte del Gobierno Municipal. Hemos recogido propuestas de todos ellos. Ya digo que, desde luego, yo lo que esperaría es que fueran más responsables en términos globales, ¿no? Y que sean conscientes de que es inviable estar pidiendo que sistemáticamente que se les reduzcan impuestos a la ciudadanía y luego pedir que haya más servicios. Y hay que ser coherente y cuando uno hace una propuesta, decir de manera detallada de dónde quitaría el dinero y dónde lo pondría, que es lo que, bueno, hablamos precisamente la última reunión. Ellos entonces nos dijeron que queríamos que nos hicieran nuestro trabajo. Para nada, lo que decimos es que buscamos también su implicación y, por tanto, si quieren hacer propuestas concretas, eso comporta decir de dónde se saca el dinero. Ese sería un nivel de compromiso que esperamos por parte de los grupos de la oposición. En todo caso, este gobierno municipal va a seguir trabajando, como digo, de manera abierta, recogiendo todas esas propuestas, no solo con la oposición, sino también con los representantes de las asociaciones, pues, de comerciantes, de hostelería, de los sectores económicos, de los sindicatos, trabajando todos de la mano, conociendo cuáles son sus primeras necesidades para poder dar la respuesta desde el ayuntamiento. Y sabemos que pues no vamos a resolver absolutamente todos los problemas que en estos momentos encuentran esas personas, pero sí poder aliviar de manera significativa este momento duro que están pasando. Por último, y ya terminamos, no hay más tiempo, ya nos están esperando para la ronda de noticias. Esther Díez, ¿confía en que en el Ayuntamiento de Elche, con los actuales grupos de la oposición, pueda haber foto de unidad política, de consenso institucional? Yo quiero pensar que sí. De hecho, en Compromís somos, como saben, una coalición y defendemos siempre la pluralidad política y el llegar a acuerdos como uno de los principales valores de la democracia. Y, por tanto, yo espero que sí, confío en ello y, desde luego, por nuestra parte, vamos a tender la mano en todo lo que esté a nuestro alcance para lograr esos acuerdos unidos de todos los grupos municipales. Esther Díez, portavoz del Grupo Municipal de Compromís y, además, socia de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Elche. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz. Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22. El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan 2 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y tenemos ya con nosotros a nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. ¿Tienes alguna rueda de prensa a las 10:30? Buenos días. Pues hoy tenemos un par de ruedas de prensa, pero yo no la tengo a las 10:30, sino a las 11:30, entonces puedo estar aquí tranquilamente. ¡Qué lujo! Disponer unos minutos más de ti. Eso es. Bueno, pues vamos con la ronda informativa de Has hoy. Has comenzado con una buena noticia. Venga, vamos a disfrutar de ti. Y Fiat, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues hoy es el segundo día consecutivo sin fallecidos por coronavirus en toda la comunidad valenciana. Y precisamente pues para analizar esa desescalada y cómo va a ser esa reconstrucción, tanto social como económica, de toda la comunidad, pues ayer en Valencia, Ximo Puig, el presidente, reunió a todos los presidentes de las diputaciones, a los alcaldes de las tres capitales, más también el de Elche. También reunió a Carlos González pues para analizar toda esa crisis y toda esa reconversión integral desde el punto de vista de los ayuntamientos. Y Carlos González, el alcalde, ha pedido destinar el superávit municipal, que en el caso de Elche es de 10 millones, a estos planes de reconstrucción, además de poder participar en la gestión de los recursos de la Unión Europea. Lo vamos a escuchar. Contar con el superávit y flexibilizar el marco normativo que actualmente limita la capacidad de actuación de los ayuntamientos son dos claves fundamentales para que los ayuntamientos, insisto, podamos sumar esfuerzos a la Generalitat y podamos, por lo tanto, hacer una contribución decisiva para la reconstrucción social y económica. Y, por último, la tercera cuestión que considero importante es que el planteamiento de la Unión Europea de reconstrucción social y económica es enormemente interesante para nuestro país. Y bueno, y es que hoy estamos en el segundo día de la fase 2. Desde ayer nos podemos juntar con 15 personas, podemos tomarnos algo, cenar en el interior de un restaurante o bar, eso sí, con el aforo limitado. Ayer estuvimos también en el centro comercial, que sigue todos los protocolos de seguridad, pues dirección única, ¿no? La circulación en una dirección única, controles de aforo, medidas de higiene. También vimos a los primeros bañistas, porque el tiempo nos acompaña. ¿Te tocó ir a la playa? No, yo fui al centro comercial, sí. Pues yo me hubiera pedido la playa. Desde luego, sí, me tengo muchas ganas. Y bueno, hoy seguimos también en esa fase 2, pero Rosy, vamos antes a la playa, antes del día 15, tenemos que saber que no hay todavía salvamento. Sí. Bueno, y el día 15, por lo que he entrevistado a Esther Díez, quizá tampoco lo haya, porque claro. Visitelche está en estos momentos tramitando la adjudicación del servicio. Claro. Y ya sabemos lo farragosa que puede resultar esta adjudicación si finalmente las ofertas no son atractivas o las que se presentan los técnicos municipales dicen que no. O sea que veremos si tendremos servicio de salvamento y socorrismo. Normalmente es el día 15, pero sí que es verdad que el alcalde, en una rueda de prensa que hubo el viernes, cuando presentó todo este ente gestor que hay de playas desde Alicante a Guardamar para seguir todas las mismas medidas, sí que es verdad que dijo a mediados o finales, no quiso concretar una fecha precisamente por eso. Pues ¿no? Esther ha dicho a finales de junio. Principios de julio, ya veremos. Pues tendremos que estar atentos. Tendremos que entrevistar al concejal de turismo, a Carles Molina, para ver cómo está precisamente la adjudicación del servicio. Y si no, bueno, responsabilidad, cada uno que tenga hacer el baño bajo su responsabilidad. Sí, porque ayer en las playas vecinas del Campello hubo ya el primer ahogamiento. En fase 2, primer día, y una mujer de 35 años murió ahogada en el Campello. Y en San Juan, una mujer y su hijo rescatados. Es verdad, eso es cierto. Y con síntomas de ahogamiento. Precisamente por no estar estos servicios, que la fase 2 no ha ido de la mano de estos servicios de salvamento y socorrismo, y precisamente esto es lo que han denunciado los equipos de la oposición, tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Pero nunca ha habido servicio de salvamento y socorrismo a principios de junio, ¿eh? Siempre ha sido a mediados del mes de junio. Así que mucha responsabilidad a quienes tengan que bañarse en playas, sobre todo de mar abierto y en playas que pueden ser y resultan peligrosas. Como Arenales, la del Campello o la de Guardamar. Eso es. Bueno, y vamos con más noticias porque ayer también se reanudó el plazo para solicitar las ayudas municipales al agua y al alcantarillado. En principio será hasta el día 19, pero Derechos Sociales, dijo Mariano Valera, que están barajando su ampliación. Y precisamente hoy también la concejala de Consumo, Mariola Galeana, va a informar sobre una guía sobre ayudas al alquileres y las hipotecas. Esa será la entrevista que yo cubriré a las 11:30 y también ahora acaba de empezar una sobre educación para informar sobre la matriculación en escuelas infantiles. Estos dos asuntos daremos cuenta en la ronda informativa de la una, pero además una noticia curiosa es que expertos de la Universidad Miguel Hernández han desaconsejado realizar test masivos en un corto espacio de tiempo como se está haciendo en Madrid y Torrejón de Ardoz. Los investigadores consideran que realizar test distribuidos a lo largo del tiempo en Madrid y Torrejón en un periodo de 6 meses sería más eficaz que realizarlos de forma masiva en un corto periodo de tiempo. Bueno, pues consideran que desde el punto de vista matemático que se podría evitar la muerte de 180 personas en Madrid de aquí a final de año en caso de recurrir a una estrategia, dice, más inteligente, que sería eso de hacerlos a lo largo del tiempo que hacerlo en un periodo de tiempo. Uh-huh. Es una... Interesante estudio. Veremos si podemos acceder a los responsables de ese estudio. Las estadísticas en estos momentos nos han comprobado que nos ayudan a tomar decisiones acertadas para controlar la evolución de la pandemia. Eso es. Estamos viendo continuamente, ¿no?, cómo avanzan esos datos de contagiados para tomar así unas medidas u otras. Las matemáticas son importantes para todo. lo volvemos a decir. Y bueno, estas son algunas de las noticias que tenemos para la jornada de hoy, Ros. Uh-huh. Estas y más, por supuesto. Ah, que ya has terminado. Vale, habías dicho que tienes dos ruedas de prensa. ¿Algo interesante? Teníamos la de educación sobre la matriculación, que es telemática este año. Primero va a hablar de las escuelas infantiles, uh-huh, que creo que se abre el plazo dentro de poco, a principios de junio. Y también vamos a hablar sobre consumo, ayudas al alquiler también, por parte de Mariola Galeana. Estaremos muy atentas a la una para escucharte porque es información que necesitamos sobre todo para aquellos que quieran acceder a esas ayudas al alquiler o para aquellos que quieran matricular a sus hijos e hijas el próximo curso escolar. Información muy útil que volverá a la una del mediodía. ¿Contigo? Y con Marga García. Y con Marga. Iciar Martínez y Marga García. Muchísimas gracias, Iciar. Que tengas un buen día. Igualmente, pasen un buen día. Y bienvenida de nuevo a nuestra ronda de noticias. Ella inicia cada día esta ronda de noticias que continúa con nuestro compañero Paco Gómez con la actualidad deportiva. Nosotros cambiamos de sintonía para dar paso a Paco. Buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche está lista para luchar por el ascenso. Pacheta tiene a su disposición a todos los jugadores para afrontar el gran reto del final de temporada, volver a primera. Para el duelo ante el Extremadura, sin embargo, que será el viernes 12 a las 7:30 de la tarde en el Martínez Valero a puerta cerrada, el técnico va a tener dos bajas, Manu Sánchez y Fidel, que están sancionados porque vieron la quinta cartulina amarilla precisamente en el último partido antes del parón por la pandemia contra el Rayo Vallecano. A pesar de que el parón precisamente llegó en el mejor momento del equipo con dos victorias consecutivas, estos casi tres meses, sin embargo, le han venido bien a jugadores como Jonatas, Nuque o Víctor Rodríguez, tocados físicamente en el mes de marzo. Con todos los futbolistas recuperados y en un buen estado de forma gracias a la mini pretemporada que el conjunto ilicitano ha llevado a cabo en las últimas semanas, el Elche afronta las 11 jornadas finales de segunda con el objetivo de pelear por el ascenso y desde ayer por la tarde ya con entrenamientos totales de precompetición, es decir, con toda la plantilla al completo. Hay que recordar que los jugadores están siguiendo al pie de la letra el discurso de Pacheta y reconocen que la ilusión se ha apoderado del vestuario. El Elche retoma la competición en una posición privilegiada, sexta plaza con 4 puntos de ventaja sobre el Mirandés. Y recordamos las palabras de Pacheta que han virado el rumbo. Vamos a pelear estos 11 partidos para irnos a primera división, aseguró hace un par de semanas. Antes de la irrupción del COVID-19, el 11 de Pacheta se lo sabían todos de memoria. Sin embargo, es cierto que en los últimos dos partidos, que fueron dos victorias contra Numancia y Rayo Vallecano, Josema, Manu Sánchez, Dani Escriche y Jonatas de Jesús se hicieron con la titularidad. Pero todo parece que habrá rotaciones porque el viernes es el primer partido, pero tres días después, el lunes, jugarán en Ponferrada en el campo del Toralín. Por tanto, Pacheta va a dar oportunidades a todos. Hasta luego. Gracias, Paco. Esperemos que esa ilusión de los jugadores por reanudar las competiciones también se traslade a la afición por ver al Elche Club de Fútbol en Primera División. Y nosotros cerramos esta ronda de noticias con la previsión meteorológica. Como siempre, nos vamos al tiempo, a nuestro compañero Vicente Bordonado, para saber cuál es la previsión meteorológica de los próximos días. Muy buenos días, Vicente, cuéntanos. Muy buenos días. La dorsal anticiclónica va a seguir garantizando la estabilidad atmosférica en el sureste ibérico. Durante esta madrugada, predominio cielos despejados, temperaturas nocturnas que en el sur del Candel se han bajado hasta los 14-16 grados. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima de 17 grados. Para esta mañana, predominio cielos despejados con algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Conforme vaya avanzando la mañana, esta nubosidad irá a más. Viento en calma a primera primeras horas. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Por la tarde veremos nubosidad, sobre todo de tipo alto, y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 27-28 grados. Mañana miércoles, más de lo mismo, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, temperaturas en ligero ascenso, máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 18 grados. Jueves, viernes, situación de poniente, se disparan las temperaturas pese a que retrocede un poco la masa de aire cálido. Para el jueves alcanzaremos valores máximos en torno a los 33 grados, mínimas que durante la madrugada del jueves en la ciudad no van a bajar de los 22 grados. Y el viernes continuaremos con temperaturas elevadas, máximas que podrían alcanzar los 32 grados. A partir del sábado ya se activará de nuevo el sistema de brisas con vientos flojos de sureste para dejarnos temperaturas que no van a superar los 28 o 29 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Ahora más que nunca, a tu lado. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y antes de continuar en la recta final del programa La Glorieta con más música, terminamos ya las entrevistas programadas para el día de hoy. Tenemos con nosotros a Alberto Diego Garzón, el ex coordinador del Mercadillo Ecológico, que los sábados, el primer sábado y tercer sábado de cada mes, se coloca en la Plaza del Raval. Queremos saber precisamente cómo han vivido estos agricultores que se dedican a los productos ecológicos este tiempo de COVID-19. Muy buenos días, Alberto Diego Garzón. Hola, buenos días, Romery. ¿Cómo os ha afectado a vosotros el cierre de las actividades a partir de desde el 14 de marzo, durante estos meses de confinamiento? Porque no ha habido mercadillo hasta el pasado mes de mayo. ¿Cómo os ha afectado este cierre de este mercado? Bueno, pues a causa del cierre de los mercadillos, en principio nuestras ventas sí que disminuyeron un poco. Tengo que decir que a todos los compañeros no nos ha pasado lo mismo. Los que tenían mayor infraestructura para llegar al cliente particular, pues han podido mantener mucho mejor las ventas, pero los que centrábamos un poco más nuestra producción en mercadillos, pues sí que hemos notado un bajón en nuestras ventas. Pero bueno, en principio lo que hemos hecho ha sido adaptarnos y centrarnos mucho más en la preparación de los nuevos planteles, los nuevos cultivos, e ir pudiendo avanzar en toda lo que es la producción de temporada. Estos mercadillos, el mercadillo ecológico, se instala en la Plaza del Raval. ¿Por qué habéis escogido en Elche la Plaza del Raval? Lleváis ya años y me gustaría también saber la reanudación de la actividad del mercado, ¿cómo está yendo? Pues en principio se eligió el Raval porque es un barrio emblemático de Elche, donde hay mucha cultura de barrio y entonces podemos llegar mucho más a los clientes de cercanía. Ahora nos hemos instalado en el Colegio Reyes Católicos y con ayuda del ayuntamiento y demás autoridades locales, pues entonces estamos garantizando un poco la seguridad para evitar transmisiones y conforme a la normativa actual. ¿Y cuáles son las ventas? ¿Habéis recuperado niveles de venta anterior al COVID, anterior al 14 de marzo, o cómo están yendo? Pues de momento no, porque solo se ha reanudado una vez el mercadillo. Este sábado tendremos el próximo de este mes, pero aún así sí que es verdad que muchos de los clientes han tomado la iniciativa de visitar el mercadillo y retomar otra vez sus compras de confianza, de cercanía y de producto ecológico. Entonces, poniendo todas las medidas de seguridad, hemos podido reanudar los mercadillos y confiamos en que los clientes poco a poco vayan acudiendo como antes de toda esta situación. ¿La agricultura ecológica está garantizada en Elche? ¿Habéis tenido tiempo suficiente para adaptaros y para planificar los nuevos cultivos? Bueno, pues en nuestro caso esto ha sido un shock. Realmente nos ha cogido por sorpresa totalmente y bueno, nos ha retrasado o nos ha influido negativamente en algunos de los productos que solemos tener en campaña. Pero en principio, como te he comentado antes, estamos procurando adaptarnos, aunque todo este producto venga un poquitín más tarde. En estos momentos, ¿cuál es la situación del sector de la agricultura ecológica? ¿Cuántas hectáreas son las que se cultivan? ¿Es un sector incipiente? ¿Cuál podría ser su evolución y su importancia dentro de la economía local? Pues la agricultura ecológica es algo que cada vez está más en auge, precisamente porque el consumidor está cada vez más concienciado. En principio también los productores son conscientes de que es un modelo de agricultura mucho más sostenible y sobre todo respeta mucho más la cercanía y evita parte de la huella del carbono que se genera con el desplazamiento de muchos de los productos que se cultivan. Entonces, pues, en principio esperamos que todo esto se vaya manteniendo y cada vez más compañeros productores de Elche se sumen a este tipo de producción. ¿Han llegado o habéis solicitado ayudas por haber quedado afectados por el cierre de vuestros mercadillos? Sí, en principio estamos muchos de nosotros intentando solicitar ayudas que se han puesto a nuestra disposición precisamente por este motivo. Y sí, no sé qué cantidad de compañeros la habrán podido solicitar y habrán podido acceder, pero en principio casi todos queremos poder solicitarla debido a que ha habido realmente una disminución de ingresos por no poder hacer estos mercadillos con seguridad. ¿Y hasta cuándo vais a estar en el Colegio Reyes Católicos? ¿Cuándo volveréis a la vieja normalidad, a la Plaza del Raval? Pues en principio todavía no tenemos nada claro totalmente. Supongo que nos reubicará el ayuntamiento, igual que nos ha vuelto a poner allí. Y supongo también que todo esto finalizará conforme descienda un poco la pandemia, esté más controlada y asumamos todos unas medidas de seguridad que tengamos ya interiorizadas. Pues Alberto Diego Garzón, coordinador del Mercadillo Ecológico del Camp d'Elche. ¿Todos los productos son del Camp d'Elche? Se me había olvidado. En principio casi todos los productos son del Camp d'Elche, pero tenemos algunos compañeros que sí que vienen de fuera. Todo prácticamente es kilómetro cero porque es todo de cercanía. Pero sí que es verdad que hay algunos compañeros que vienen de Alcoy, vienen de la zona del interior. Y bueno, intentamos agrupar todo este tipo de productos siempre y cuando sean de cercanía, aunque no provengan exactamente de Elche. Bueno, pues muchísimas gracias por precisamente habernos explicado en qué situación se encuentra la agricultura ecológica en el municipio. Muchas gracias a vosotros por darnos cabida. Y hoy solamente los horarios de los mercadillos, ¿no? El mercadillo ecológico tiene el mismo horario que el resto de los mercadillos de agricultores en la Plaza Reyes Católicos, ¿o tenéis un horario especial vosotros? Pues nosotros estamos en el Colegio Público Reyes Católicos el primer y tercer sábado de cada mes en horario de 9 a 1 o 2 del mediodía, en función de cómo vaya avanzando el verano.